Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este próximo 30 de marzo tenemos un concierto en el Teatro del MAM. Hace parte del ciclo de programación de música que tenemos en el museo y pues es un lugar que hemos querido abrir para la canción electrónica. Un concierto que hemos titulado Pop, Glamour y Oscuridad, con dos bandas colombianas, una local, Popstitute, y otra bogotana, La Miniteca del Miedo. Fundiciones MAM propone. De Popstitute, grupo que estará en concierto junto a La Miniteca del Miedo este próximo miércoles 30 de marzo en el Teatro MAM, escuchemos Promesas Absurdas. Se puede aprender a olvidar, o al menos poder soportar. La nada que engendro tu ausencia me empieza a asfixiar. Desprecio cualquier intención, explicación. No existe un antídoto cuando se acaba el amor. Y vamos a presentarnos el 30 de marzo en el Teatro del MAM. Popstitute surgió como un proyecto, en realidad, como explorar un poco emociones humanas. Pues cuando Daniel y yo nos conocimos, no sabíamos quién era el otro, no sabíamos qué hacía el otro, no conocíamos la música del otro, y ese mismo día que por necesidad nos conocimos porque alguien nos presentó, porque él necesitaba un cantante, yo necesitaba producir con alguien, ese día hubo como un clic y bueno, en un punto como que surgió la cuestión de bueno, entonces, ¿qué? ¿Colaboramos en algo o hacemos un proyecto? Ese mismo día le pusimos el nombre, porque yo ya había un poco, pues yo siempre he trabajado como con las palabras, entonces me gusta como hacer esos juegos de palabras. Y jugamos a hacer pop simplemente porque en la era de internet todo es un pastiche, entonces la gente consume reggaetón, pero consume electrónica, pero consume salsa, consume todo, ¿sí o qué? Entonces desde ese punto de vista yo creo que el pop se ha tragado todas las expresiones culturales porque define todo, pero al mismo tiempo no define nada en realidad. Digamos, el pop tiene unas formas de creación y bueno, en este proyecto en un punto nosotros desde el principio tratamos de mostrar, no sé, como la evolución del proyecto, no esperamos como a tener un disco, sino que cada canción la íbamos mostrando y fue como una cosa más, sí, de jugar a ver eso en qué terminaba. De Popstitute, grupo que estará en concierto este próximo miércoles 30 de marzo en el Teatro MAM, escuchemos Impostor. No me importa si no entiendes mis motivos, sé que mientes compulsivamente sin pudor. En tu mundo de ficciones extinguen las razones, aunque escupas miles, pero yo busco algo distinto, alguien diferente en este laberinto, entre tanta gente, gente infame mortaz, cínica y cruel como vos, esta vez voy a evitar. Sin reproches, tantas lunas, tantas noches, para huir sin dar explicaciones. Y ahora vuelves a buscarme, aunque es demasiado tarde. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. El otro grupo que nos acompañará en Pop, Glamour y Oscuridad, el concierto que tendremos el 30 de marzo en el Teatro del MAM, es La Miniteca del Miedo. La Miniteca del Miedo es una banda que nos interesó mucho también por la puesta en escena, por el performance que utilizan en sus conciertos. Quizás este es como el elemento que une esta noche del miércoles 30 de marzo, la puesta en escena, el performance. Tal vez por eso mismo lo quisimos llamar Pop, Glamour y Oscuridad, porque son grupos que se contrastan entre un juego de lo escénico y una propuesta desde la canción electrónica. Fundiciones MAM propone. De La Miniteca del Miedo, en concierto junto a Popstitut, este próximo 30 de marzo en el Teatro MAM, escuchemos Bruja. Homicida, subversiva. soy Nicolás y hago parte de la Miniteca del Miedo. La Miniteca del Miedo arranca de manera muy espontánea en el 2012. Nunca tuve la intención de convertirse en un proyecto, digamos, en una banda. Arrancó, digamos, como un chiste, casi como un comentario. Y veo cómo reacciona a un movimiento de música tropical que estaba estallando en el país y en el mundo. Una música muy vibrante, muy alegre, muy chévere, muy caliente, muy extrovertida y pues muy funcional también para la pista de baile, pero frente al que nosotros pensábamos quizás no expresaba como una realidad oscura que vivía un país o que vive un país en guerra con Colombia. Entonces la Miniteca del Miedo es como el desarrollo de ese comentario, ¿no? En un tono siempre muy humorístico y sin ninguna intención como de pasar a otro nivel, pues más allá como de la experimentación en un estudio de alcoba o en una pista de baile cualquiera o en un cuaderno de dibujos o en las letras, y digamos que por devenires de la vida se termina como en un escenario y se empieza como a armar toda esta mitología en torno como a la reflexión de esta problemática y es pues cómo expresar o cómo entenderse más bien como colombianos de esta generación y de este tiempo desde la pista de baile y desde la música. Que la música expresara como ese yin-yang existencial que determina al colombiano, que es un poco como ese tema de la muerte y de la sabrosura. Todo nace como la idea de que somos una entidad que viene del más allá, un poco como del inframundo, de la ultratumba, del mundo de los vivos, y que, digamos, que ha vuelto a la vida para traerle a los hombres el evangelio de la muerte y la sabrosura, ¿no? Entonces, pues somos individuos, somos un poco como mitad sombras, mitad esqueletos, unos guerreros como del más allá, que un poco pues traen como el secreto místico, pues como del ritmo, y es como cierto sabor que también carga pues con una historia de dolor, que es en últimas nuestra historia como colombianos, como pueblo, y cómo se puede expresar eso a través del performance y del baile. Digamos que la investigación que se ha hecho a nivel de moda, a nivel de danza, a nivel de música y hasta a nivel de comunicación, busca como cargar con ese carácter, con esa misión, con esa bandera, con esa cruzada, por decirlo de alguna manera, sin descuidar un rasgo muy importante de nuestro pueblo, y es también como lo cómico, pues en este caso tragicómico. Y pues eso tiene antecedentes en la literatura latinoamericana, por ejemplo en personajes como los de Juan Rulfo, en García Márquez, o en el cine gótico tropical saleño, y en las cumbias, ¿no? En las cumbias rebajadas, o sea, siempre estaba como la reflexión de que la música colombiana o la música popular colombiana siempre era como muy sabrosa, siempre era como muy alegre, como muy extrovertida y muy impedida como la introspección, ¿sabes? Necesita el pueblo como para entenderse, exorcizarse como de sus penas. Pero pues así mismo entendimos como en esa alegría y en ese frenesí también un deseo como de liberarse de demonios. Entonces digamos que son en esos juegos y son como una reflexión y una pregunta en los que surge toda esta narrativa y toda esta mitología que es un chiste que nos tomamos muy en serio, o viceversa. La Miniteca del Miedo y Popsitud estarán entonces en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en su teatro, el 30 de marzo a las 8 de la noche. Tenemos una preventa de boletería hasta el jueves 24 de marzo con un valor de 20.000 pesos. Y desde el 24 de marzo hasta el 30 de marzo, el día del concierto, por 30.000 pesos. La boletería la pueden conseguir en la taquilla del museo. De igual manera pueden recibir información llamando al 444-2622 o visitando nuestra página web www.elmam.org. Reiteramos la invitación para que este próximo miércoles 30 de marzo asistan al Teatro del MAM y conozcan las propuestas musicales y performáticas en escena de estos dos grupos, Popstitute y la Miniteca del Miedo. Es una invitación bien especial a que estén pendientes también de toda la programación de música que tiene el museo y la programación cultural que venimos realizando, y que disfruten de este nuevo espacio que es el Teatro del MAM. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. de la Miniteca del Miedo, en concierto junto a Popstitute en el Teatro MAM el miércoles 30 de marzo, escuchemos Yo Reinaré. Somos tuyos.